Consorcios TV presenta Finexpensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Finexpensa. Estábamos analizando lo relacionado con el tema de la disposición, la 408-2012, y nos gustaría que nuestro querido invitado y columnista en general, amigo Jorge Resqui Pizarro, nos dé su punto de vista respecto de la parte legal del tema. Jorge, ¿estás ahí? ¿Cómo te va, Jorge? Gracias por el llamado. Bien, bueno, felicitaciones por Racing. Muy buena campaña, ¿eh? Sí, estamos haciendo una buena campaña y espero que paralelamente San Lorenzo se vaya recuperando y especialmente recupere su tradicional lugar en la ciudad de Buenos Aires. No sé, por ahora Tinelli está muy entretenido en hacerle juicio a Caruso porque lo ha difamado, así que espero que no me... que alguna vez te dije que Caruso primero te cae y después te hunde más, así que es un problema Caruso. Bueno, también es un problema la 408, ¿no? ¿Cómo lo ves? Vos sabés que apenas salió la resolución, me acuerdo de haber conversado contigo al aire, que vos la anticipaste, uh-huh, y me dijiste una cosa que me quedó marcado, que fue: acordate, Jorge, que van a establecer una cuenta bancaria obligatoria para los consorcios. Yo te dije, pero eso es imposible, no pueden hacerlo a través de una resolución, obligar a los privados a bancarizarse cuando no quieran bancarizarse. Uh-huh. Y este es el punto flaco del punto B de la resolución. Como tenés en aquella oportunidad, creo que es muy buena, esta sí va en sintonía con la ley 3254, estandarizar, normatizar el modelo de liquidación de expensas. Es correcto, es bueno para los consorcistas, también es bueno para los administradores, es a los efectos de una mayor transparencia o una mayor información, eso siempre es interesante. Ahora, creo que no, error de licitación es en este punto, en establecer esta obligatoriedad de bancarización para los egresos del consorcio o para el pago de las expensas. Esto no puede ser así, esto es una decisión interna de los consorcios que a través de sus asambleas deben decidir si quieren bancarizarse o no, ¿no es cierto? Bueno, analizábamos al aire, Jorge, que en realidad el texto, como está redactado el punto 6, es poco claro. Sí. En realidad dice concretamente que dispóngase que todos los ingresos y egresos del consorcio deberán efectuarse en forma bancarizada a través de las cuentas bancarias que posea el consorcio. Y me parece que ahí deja una ventanita abierta como diciendo, bueno, señor administrador, si el consorcio no tiene cuenta, no posee, no lo haga. Sí, pero es la obligación de bancarizar, pero deben realizarse. Es confuso, cierto, pero si el sentido es que todo sea a través de banco, esto no corresponde. Además, no tiene competencia ni facultades para obligar a los privados a eso. Esto es facultad y decisión autónoma de los consorcios a través de sus asambleas. Bueno, y hay otro punto que también hay que analizarlo, perdóname que te interrumpa. No, Jorge, es que sea donde apuntás y creo que íbamos al mismo lugar, Jorge, decime. A ver qué es esto. No, sobre el tema de si es legal, si está permitido, si corresponde que en la web del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires estén cargados los datos donde va a poder acceder por lo menos el propio funcionario. No, eso por supuesto que no debería ser así, acá hay que encriptar esta información, esto debe ser propio de los consorcios y únicamente la deben conocer los que integran este consorcio y el administrador. Jorge, la información debe ser absolutamente reservada, privada, es confidencial, se quiere dentro del marco de los consorcios. El administrador debe informar lo que corresponda de acuerdo a la normativa, ya sea local o nacional, que tiene que ver, por ejemplo, con la resolución de AFIP, etcétera. Y otro punto importante es, en esta primera etapa, por lo menos, no podemos no dar la alternativa de que haya propietarios que reciban esta información de la manera tradicional, de la manera física. Sí. Hay que tener en cuenta que hay gente que no tiene acceso a internet, que no maneja las nuevas tecnologías todavía, o que por razones de edad le va a costar adaptarse a esto, nunca lo hará, y esta gente tiene que estar informada. Está claro que es una obligación del mandatario informarlos. Así que, por lo tanto, esto es, como principio debería ser la estandarización o la normatización a través de los sistemas electrónicos, pero paralelamente quien por alguna razón valedera argumente que no puede o no quiere recibir esta información de esa manera, la alternativa debe ser el medio tradicional, con el mismo formulario, con las mismas características, con las mismas formas, pero de la manera tradicional. Jorge, ¿vos sabés si han sido, ustedes han sido consultados, Redeco ha sido consultado, algunas asociaciones han sido consultados de esta discusión? Creo que ninguna. Por suerte en esta no fue tan negativa, porque veníamos muy mal con todo lo que el doctor Gallo, a través de la Dirección General de Protección y Defensa del Consumidor de la ciudad, ha hecho. Esta va en el sentido de reglamentar en gran parte correctamente la ley. Esta sí, en verdad, reglamenta un artículo muy importante de la ley que siempre vamos a destacar, que es las formas de liquidación de expensas. Que no hemos sido consultados, pero por lo menos desde nuestro lado la tomamos y la recibimos con beneplácito, con las correcciones que habrá que hacerle a eso. Tal cual, sí. En realidad estuvimos analizando al aire la conformación de esta plantilla, de este anexo número uno que habla, y la realidad es que hay cosas que son inentendibles, pero es factible que, como vos bien decís, se vaya corrigiendo sobre la marcha y, digamos, en realidad no difiere mucho de lo que hace la mayoría, o por lo menos debería ser la mayoría de los administradores de consorcio. Vos sabés que en este tema de la consulta, Jorge, y nuevamente cuidado que te interrumpa, yo creo que no solamente no nos han consultado a nosotros, que bueno, eso puede ser facultad de la administración pública, pero tampoco han consultado a expertos en administración de propiedades, de consorcios, porque yo veo los formularios y hay información que se pide o que no se pide. Que no se pide, precisamente, que es propia de una liquidación de expensas, ¿no es cierto? Más allá de hasta cuestiones técnicas de cómo denominamos a órganos internos del consorcio, como el Consejo de Administración, que si bien en algunos reglamentos aparece como tal, ya es hora de que empecemos a llamarlo a estos consejos de propietarios, en sintonía, además, con toda una gran cantidad de doctrina que se ha elaborado con respecto a esto, porque llamarlo Consejo de Administración a veces llama a confundirlo a los efectos de pensar de que también administra, ¿no es cierto? Por otro lado, por ejemplo, el quit del administrador, en el formulario, en ninguno de estos formularios figura que es obligatorio poner el quit de la administración. Pero eso no va en línea con la ley. La 3.4 dice una cosa y esto otro. ¿Vos sabés si va a salir algún otro informativo respecto de cómo establecer este articulado que acabamos de decir? No, nosotros acabamos de presentar, ayer, no recuerdo bien, por mesa de entrada de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de Atención Ciudadana, un pedido de reformulación de esta fórmula para incluir algunas cosas que están faltando y corregir algunas otras. Ahora digo, ¿por qué no se cuál es el apuro de haber sacado esta ley? ¿Por qué no se analiza, no se busca consenso, no se trabaja con los administradores, que somos quienes hacemos las liquidaciones, y con ustedes, que son los consorcistas, los que desean de tener información? ¿Por qué se largan esta ley? Es una forma de trabajo, ya lo hablamos, es una forma de trabajo del gobierno de la ciudad, que en vez de tratar de consensuar algunas cosas, actúa por los propios intereses que tendrá el gobierno de la ciudad, y además de una manera como espasmódica. Por un lado salen 3-4 disposiciones del doctor Gallo a través de Defensa del Consumidor, son contrarias a la ley, que en verdad son absolutamente en nuestro criterio inconstitucionales, que modifican hasta el mismo articulado de la ley, y por el otro lado dicen, bueno, vamos a hacer compensar con algo que le sea que sea bien recibido por los propietarios, y hagamos esto, y salen y se mandan hasta que después recibirán las críticas, harán las correcciones. Es una metodología de trabajo que no es la más apropiada, y va en contra del mismo sentido en cómo se elaboró la 3.54, que fue a través de muchos meses de trabajo con las asociaciones de consorcistas, con consultas, no sé si bien orgánicas, pero sí a algunos administradores, con mayor conocimiento de la problemática, ¿no es cierto? Pero bueno, el gobierno trabaja así. Jorge, cuando habla el artículo 4 de los 60 días de la publicación de la presente, ¿estos son 60 días corridos, son 60 días hábiles? Acá también hay una discriminación, porque una discusión, porque tendremos que ver cómo lo interpretamos. En verdad, cuando hablamos de días administrativos, hablamos de días hábiles, ¿no es cierto? Y cuando se normatizan estas cosas, lo que tienen que hacerse es especificar que si no es el principio de días hábiles administrativos, es el de días corridos. Acá, si me tomo del texto puro de la normativa, de la son corridos. Son hábiles administrativos. Pero no lo dice. Deberían decir, si no, corridos. Yo tomaría como principio el que son hábiles administrativos. Ahora, ya como están hablando de poner la ejecución a alguien, no sé, yo leí por ahí, a partir de diciembre, si no me equivoco, parecería que lo quieren cantar como corridos. Yo entiendo que para mí son hábiles administrativos. Y esto también habrá que aclararlo. Jorge, ¿qué de...? También para los administradores, que son los que tienen que poner en práctica todas estas cuestiones, e ir adaptando los sistemas, ir tomándole la mano a estas cuestiones. Jorge, ¿qué debe hacer el consorcista que recibe esta noticia? ¿Qué, cómo lo ves? Es algo muy muy reciente, pero ¿qué le dirías vos al consorcista? Sí, yo lo primero que le diría es al gobierno, que en esto salga a difundir esta... Creo que ahí se hablaba de una campaña informativa a los efectos de hacer conocer esto, porque la gente se va a encontrar con esto sobre la marcha. Los administradores no le van a dar el tiempo para informarlo previamente, para darlo a conocer. Sería importante que el gobierno haga una fuerte campaña. Y después los propietarios lo que van a tener que hacer es adaptarse a este nuevo sistema, que les va a ser muy útil, porque van a abreviar tiempos, plazos, molestias, van a poder tener información toda condensada. Y lo que deberían establecerse dentro de los consorcios es también, si esto no sale rápidamente, formas alternativas, quiero decir. Señor administrador, si bien la normativa usted lo obliga a enviarme a mí por correo electrónico esto, le solicitamos, y esto no se puede discutir en una asamblea y aprobarlo, le solicitamos que quienes además requieran de la información a través del el medio tradicional o el método tradicional del papel, de lo físico, también lo haga, porque mientras los propietarios no puedan adaptarse a las nuevas tecnologías, le va a ser difícil poder conocer la información. Y lo cierto es que también el administrador dice, bueno, pero yo con esto cumplo mi deber. Pero lo cierto es que el administrado, que el consorcista no va a estar informado, que puede tener un problema con recibir o no recibir asistencia, pago o no pago. Hay que tener en cuenta las cuestiones, ¿no es cierto? Jorge, te agradezco muchísimo. Sé que estás en la calle, así que muchísimas... Sí, ahora estamos en la calle, y les agradezco a ustedes la diferencia de haberme llamado. Muchísimas gracias por tu atención. Suerte con esto y veremos a ver qué pasa, a ver cómo avanza el tema de esta resolución, la 408-2012. Gracias, Jorge. Le agradezco, Jorge, un abrazo para vos y para toda tu producción y la audiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, ahí estaba el doctor Jorge Resqui Pizarro, especialista en propiedad horizontal, director de Redeco, Red de Consorcistas, y dejaba planteada cuál era su posición respecto de esta disposición, que, digamos, a su entender, con algunas correcciones que seguramente él cree que hay que hacer, apoya en principio esto que tiene que ver con esta probabilidad de que los consorcistas a través de un medio digital reciban la liquidación de expensas. La gente, ¿qué dice en Twitter, Carolina? Fernando dice, la normativa está fuera de la realidad de este país. Hay propietarios que no tienen computadora o conexión a internet. Uh-huh. Hay proveedores, ferreterías, cerrajerías, que no te van a cobrar vía cheque o tarjeta de débito, la cual algunos bancos no dan. Y a los consorcistas no tienen ni la libertad de liquidar sus expensas como ellos deseen. Sí, de todas maneras, mira, hay algo que es interesante que le planteemos a la gente. Yo recuerdo cuando salió la 941, siempre hay como cierta reticencia a los cambios. Sí. Con lo cual... No desconfía. Claro, uno desconfía y dice, bueno, ¿qué hay bajo el poncho, no? ¿Dónde está el cuchillo bajo el poncho? En realidad, yo creo que todo lo que tiene que ver con cambios la gente desconfía, pero creo que en algún punto los propios administradores tenemos que ser los que vayamos... comentándole a la gente de que hay cambios que son importantes hacer, hay disposiciones que son importantes de cumplir y hay determinadas resoluciones que terminan haciendo más transparente la gestión de los administradores. Hay que tener cuidado porque siempre que viene, digamos, una corriente fuerte, como en este caso de este tipo de disposiciones, en general conllevan costos para el consorcio, conllevan dolores de cabeza para los administradores que tenemos que implementarlo, pero reconozco que si fuera por la gente y en muchos casos por los administradores, todavía seguiríamos sin ninguna ley al respecto. Y por lo menos en este caso, creo que la 941, la 3254 y algunas disposiciones subsiguientes han traído determinada claridad para lo que tiene que ver con la profesionalización de consorcio. ¿Querés escuchar, Jorge, los fundamentos que dio Rodríguez Larreta acerca de esta disposición? Por supuesto, a ver qué dijo. Con este sistema buscamos que la relación entre los vecinos y los administradores de consorcio sea más transparente. Así los vecinos podrán hacer un seguimiento claro de todos sus aportes, de las tareas del personal del edificio, de los trabajos planificados y de los distintos cortes de servicio, dijo el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, ahí está. Él contemplaba esta probabilidad. Muy noble el argumento, la opinión y todo. Sí, hay que ver cómo se lo aplica, digamos. Nosotros al principio del programa, yo me acabo de expresar de que en principio no me parece mal todo lo que tenga que ver con la reglamentación de esto. Lo que sí, digamos, tenemos que hacer desde nuestro lugar es hacer un seguimiento cuidadoso de que esto no termine siendo, digamos, una implementación forzosa de una bancarización, por ejemplo, de los fondos de los consorcios, que esto de alguna manera termina siendo costoso, valga la redundancia, para los consorcistas. Y, digamos, lo que tiene que ver con digitalización, también es cierto que hay que ver cómo va a salir articulado este modelo de liquidación de expensas de manera tal que no sea algo donde monopólicamente lo van a tener que hacer únicamente un par de empresas relacionadas con esto. Ojalá que esto sea abierto a la comunidad, que esto lo pueda implementar en sana competencia distintas empresas. Veremos qué es lo que va a pasar en el futuro, pero digamos la sospecha que hay es que muchas veces estas disposiciones conllevan negocios a determinadas empresas que son en definitiva quienes se sienten en algún punto beneficiadas con este tipo de resoluciones. Así que ¿qué otra referencia respecto del articulado de esto comentan los medios, Carolina? Bueno, según AIPH, la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, advirtieron desde esta misma asociación que este supuesto salto al futuro representará un costo adicional de 10 pesos por unidad funcional aproximadamente, es decir, unos 240 millones de pesos anuales menos para los ciudadanos de Buenos Aires. Bueno, ahí está, esa es la posición de IPH, que tiene una posición muy dura. El señor Adrián Idarza tiene una posición muy dura frente a las disposiciones del doctor Gallo, lo hemos hablado en distintos pasajes de nuestros distintos programas. Me parece que es interesante recalcar que todas estas disposiciones que están saliendo tiene que llamarnos a la alerta a los administradores de consorcio, y tenemos que estar consustanciados con estas disposiciones que están saliendo. Tenemos que estar en algún punto del lado de los consorcistas trabajando por lo que tiene que ver con una transparencia mayor en nuestra gestión. Me parece bien que los consorcistas puedan acceder digitalmente a poder ver la documentación respaldatoria de los gastos del consorcio. No me parece mal, al contrario, me parece que eso está perfecto. Lo que hay que tener cuidado es eso, es ver que esto no termine siendo un negocio para determinada gente y un egreso importante en las finanzas de los consorcios. Bueno, se nos está haciendo el programa, ¿leemos un Twitter más? Sí, leemos a Daniel. Les explico el por qué subirán los gastos y por ende las expensas a los opinadores que no saben e igual comentan. La norma seguramente será dejada sin efecto. Una gran parte de los propietarios no está bancarizada. Cuando se les pide que depositen en el banco los propietarios, se desgranan en quejas y lamentos por el tiempo que pierden. Muchos pagan con cheques y no lo hacen por transferencias. La enorme mayoría de administradores no tienen equipos de escáner, documentos. Por ejemplo, nosotros deberíamos escanear cerca de 5.000 comprobantes mensuales. A un minuto promedio invertiremos 83 horas, hombre, y eso se le deberá facturar a los consorcios. Espero ayudar a que comprendan que las medidas no siempre son favorables. Casi todo en la vida tiene un costo. Bueno, esa es la opinión de Daniel Oscar Elizondo, que es un abogado que es conocido en el medio, administrador de consorcios también, y ahí está su punto de vista. Bueno, se nos está yendo el programa. Me parece que es importante, nos ha quedado muchísimo material como para trabajar En el programa, pero nos pareció que esta disposición que acaba de salir era lo suficientemente importante y prácticamente nos ha llevado las 2 horas del programa. Le contamos a nuestros oyentes que la semana que viene, Dios mediante, y de no salir ninguna otra disposición que amerite dedicarle prácticamente las 2 horas del programa, vamos a hablar sobre el tema de la responsabilidad profesional que compete a los administradores de consorcio, y me parece que en ese sentido tenemos como para conversar algunas sugerencias que creo que son importantes como para que los administradores tengamos en cuenta y poder hacer más eficiente, más responsable y ser más cuidadoso muchas veces en las responsabilidades que tenemos los administradores cuando llevamos a cabo nuestra tarea de gestión. También nos ha quedado, Carolina, testimonio de notas. Claro, has trabajado mucho en la calle y no hemos podido sacarlo al aire hoy, pero si querés comentarle, hagamos un pequeño anticipo para la gente para que sepa qué vamos a tratar la semana que viene. Bueno, como siempre, Jorge, a través de Sinexpensa tenemos llegada a los consorcistas, uh-huh, a los encargados, a los administradores, a la gente en común en la calle que forma parte de lo que es la propiedad horizontal y los consorcios. Y que gracias a Dios nos siguen y nos tuitean y nos hacen llegar su beneplácito, sus opiniones. Sí. Correcto. Ante todo, hablamos con ellos acerca del desarrollo de las asambleas, como una propuesta de temas que ellos hablaban y demás. Nosotros acatamos las propuestas de la gente, de lo que la gente quiere hablar, y vamos en búsqueda de testimonios. Entonces, hablamos esta vez acerca de las asambleas de consorcios. Indagamos en cuanto al porcentaje de vecinos que concurre a las asambleas, si en la misma se cumplen los objetivos de debatir los temas y luego votar, uh-huh, o si consideran que estas no sirven para nada, como en muchos casos, o sea, la gente dio a conocer esa opinión. Y también les preguntamos si el administrador se desempeña bien en su rol de coordinador de la asamblea, sí o no, porque ellos dieron su punto de vista, formaron parte de las opiniones y parte también de nuestro programa, ¿no? Genial, bueno, todo esto lo vamos a estar trabajando en nuestro próximo programa de la semana que viene, no se lo pierdan. Hoy ha sido un programa donde la gente que se lo perdió porque estaba trabajando, porque estaba en la calle, porque no pudo escucharlo, ¿qué puede hacer, Carolina? Es un programa de colección, te diría, lo puedes escuchar a través de www.consorciostv.com. Ahí busca la opción Sin Expensas y escucha nuestros programas, tanto este como los anteriores. Busca también por figuras que fueron partícipes de nuestras mesas, de, uh-huh, nuestros llamados telefónicos. Y contamos también con artículos publicados de personas idóneas en el área consorcial. Efectivamente. Y en la materia, como el doctor Resqui Pizarro, la doctora Victoria Lois y demás. O sea, nuestra página está muy interesante. Entren a la página, consulten lo que quieran consultar, participen y ahí van a poder ver los editoriales que hemos estado trabajando y los distintos programas respecto de todas estas disposiciones y todo lo relacionado con la propiedad horizontal. A través de Consorcios TV se pueden mantener informados entonces acerca de lo que es consorcios y propiedad horizontal. Y también nos pueden seguir, claro, en Twitter, ¿verdad? A través de Twitter, que ahora nos estamos introduciendo más en lo, uh-huh, que es el mundo de Twitter. Estamos publicando resoluciones, información, opiniones, como también aquellos invitados a nuestro programa. Nuestra cuenta de Twitter es @sinexpensas. Ahí pueden seguirnos, como ya saben, dejarnos su opinión, sus saludos, sus mensajes. Ahí estaremos para contestarlos y seguirlos también. En esta laboriosa tarea que hace nuestro querido Alfredo Berrueso y José D'Ambrosio. Así que bueno, le mandamos un cariño grande a la gente, un abrazo. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, Carolina, el próximo jueves a las 16 horas. Un abrazo grande para ustedes y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.